Fauna, en esta semana nos ha llamado la atención una reflexión que habéis hecho algunos de vosotros y vosotras respecto a las fobias que nos plantean algunos animales. Así que, teniendo en cuenta esos comentarios, pues se nos ha ocurrido, bueno, ¿y qué tal si preguntamos a alguien que sepa realmente sobre estas situaciones y nos aporte algunos consejos y nos resuelva alguna duda sobre estas fobias? Así que hemos buscado en la agenda y hemos encontrado el teléfono de una de nuestras amigas de FanFauna. Ella es Luz Rodríguez Camacho, es psicóloga, y a ella vamos a preguntarle por esto de las fobias a los animales. Ella está ahora mismo al otro lado del teléfono. Muy buenas, Luz. Muy buenas, Lorena. Muchas gracias, en primer lugar, por atendernos. Y si te parece, vamos al lío del tirón y vamos a intentar aportar un poco de luz y de información respecto a las fobias. Lo primero, ¿es habitual que las personas tengan fobias a determinados animales o las personas que lo sienten son bichos raros y seres extraños? No, para nada, son bichos raros. Es todo lo contrario, es muy habitual, ¿eh? En la población general, la prevalencia que hay a las fobias en general y, bueno, y a las fobias específicas, en este caso a los animales en particular, ¿no? Pero muchas de las fobias realmente son de gravedad media o baja, ¿no? Porque aluden a situaciones que posiblemente sean muy improbables que ocurran, pues, a las tarántulas, ¿no? Es muy improbable que salgas a la calle y veas tarántulas. Sí, por ejemplo, pues llama un poquito más al tema de los animales domésticos, ¿no? Como pueden ser los perros, que sí puede ser más habitual, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo son fobias generadas en la infancia, bien sea por acontecimiento algún traumático o bien pues por observación de que mi madre se pone histérica cuando ve a un perro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces ese niño aprende a que esa situación le tiene que dar miedo. En cuanto, si se lo está haciendo tu madre, es porque puede ser verdad, ¿no? Ajá. Entonces, pues claro, son instauradas desde muy pequeños. Lo que pasa que, bueno, que con un tratamiento adecuado o sin tratamiento, simplemente aprendiendo que realmente no se le debe tener miedo a ese tipo de animales, pues no ocurre absolutamente nada. Pero es más habitual de lo que imaginamos, ¿eh? Ajá. Y no son incapacitantes tampoco, ¿no? Entonces, pues... Me llama la atención, de las cosas que has dicho, me llama la atención una, que es la palabra prevalencia. Voy a preguntarte qué significa exactamente eso, por si alguien que nos está escuchando no entiende el significado de esa palabra y a partir de ahí no es capaz La prevalencia venimos a referir al número de casos que hay. Ajá. cierto cuadro, en este caso, vale. La fobia específica a animales, ¿no? Es el número de la... Vale. Vale. Y por aportar también un poco del conocimiento en sí a la fobia, sé que es una respuesta complicada, pero ¿podrías explicarnos qué es exactamente la fobia? ¿Estamos hablando de una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Cómo se manifiesta? Mira, el término fobia, el significado es miedo o pavor. Ajá. Ya tenemos nos da un poco de pista, ¿no? Pero realmente se emplean en clínica, ¿no? En psicología, para denominar las reacciones de miedo intenso que se acompañan a una situación dada. Ya puede ser, en este caso que estamos hablando de animales, a los animales. Uh-huh. Es un miedo muy, muy desproporcionado. Es decir, el miedo es una emoción adaptativa de supervivencia. Lo tenemos todo el reino animal. Nosotros somos animales y también las tenemos. Es normal que yo pueda tener miedo a ponerme delante de un león, por ejemplo. Uh-huh. No es normal que yo tenga ese miedo desproporcionado a que, por ejemplo, mi vecino me haya invitado a cenar sabiendo que mi vecino tiene un perro. Ya tengo ansiedad nada más de imaginarme. Se crea una expectativa ansiosa imaginándome que voy a estar con el animal al que supuestamente le tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es cuando observamos, digamos, esa respuesta desadaptativa realmente a una situación. La fobia en sí misma, yo te digo, es miedo, y el miedo, uh-huh, es bueno, porque si no tuviéramos miedo, yo creo que todas las conductas serían temerarias y el mundo sí que estaría loco de verdad. Uh-huh. Pero realmente en este caso el miedo enfocado de fobia específica de lo que estamos hablando, realmente cuando se crea ese malestar tan desproporcionado es cuando posiblemente nos tengamos que alarmar. Precisamente te iba a preguntar ahora en qué momento debíamos preocuparnos, si tenemos miedo a algún animal, en qué momento teníamos que preocuparnos y buscar ayuda. Es lo que nos acabas de decir ahora, ¿no? Cuando empezamos a notar que ese miedo empieza a limitarnos en nuestra vida diaria, supongo, ¿no? Pues claro, por ejemplo, hay varias líneas que seguimos, ¿no? Para decir, oye, aquí necesitamos una intervención terapéutica porque pues, por lo que tú acabas de comentar, ¿no? He dicho anteriormente que es la interferencia en la vida diaria de la persona, ¿no? Pero también tiene una serie de características que, lo como he comentado, son desproporcionadas en relación con la posible amenaza, en este caso cualquier animal que estemos hablando, y superan a la reacción esperable que el estímulo, en este caso el estímulo es el animal, o la situación que te va a generar esa ansiedad, ¿no? Van a conducir necesariamente a la evitación. Es decir, a mí me da una cosa miedo, yo lo que intento no toparme con esa cosa que me da miedo. Entonces, mientras que lo pueda evitar, pues muchísimo mejor. Muy mejor por lo que piensa la persona, pero no terapéuticamente. Son irracionales. Incluso la propia persona dice, yo entiendo que no es lógico que a mí me pase esto, pero es que no puedo evitarlo. La propia persona se lo reconoce como irracional, pero no puede manejar esa situación y los pensamientos negativos que están asociados a esa situación. Y bueno, ya es lo que hemos estado hablando, ¿no? Produce cierto grado de malestar y sufrimiento para la persona. Pero bueno, que la consecuencia de esto es que para poder aplicar un diagnóstico realmente de fobia específica, en este caso animales, que se debe de producir una interferencia en la vida de la persona o un grado de malestar muy significativo. Y si observamos o notamos que tenemos fobia, ¿cuál es el especialista al que tenemos que acudir? Nosotros te hemos llamado a ti, María, como psicóloga que eres. ¿El psicólogo o la psicóloga es la persona adecuada o vamos primero a nuestro médico de cabecera, se lo preguntamos y que nos vaya derivando? ¿Qué tendríamos que hacer en ese El más sentido? adecuado es el psicólogo, no por barrer para casa, ¿no? Pero es así. Realmente el médico, hombre, si tuviera el médico una instrucción adecuada para manejar la fobia, pero sabemos que, bueno, que el médico de familia un poco va a hacer, a no ser que te quieran mandar directamente ansiolítico o lo que sea, que no sería lo más apropiado tampoco. Para las fobias específicas, si estamos hablando de fobias específicas, en este caso a los animales. Sí. ¿Zoofobia se llama el miedo a los animales o...? No, fobia específica a los animales, pues Vale, fobia no específica tiene un nombre... Vale. a los ambientes naturales, fobia específica a sangre, es específico a algo, es generalizado en todo, porque entonces esa persona estaría condicionando su vida solo y exclusivamente al miedo, ¿no? Que fíjate si tuviera eso, ¿no? Por eso como apuntaba al principio, ¿no? Que las fobias específicas son las menos limitantes, porque la persona o bien es improbable que ocurra algo que te pueda dar miedo, o bien porque lo puedas evitar con facilidad. Pero ahora, en este caso, contestando a tu pregunta, el mejor profesional al que acudir es el psicólogo, ¿no? Que es el que, bueno, nos vamos a enseñar pues las técnicas necesarias para exponerte a la situación temida, todo esto previo entrenamiento racional, en el que pues, enseñar a la persona a gestionar esa ansiedad, tener en cuenta que la fobia está dentro de los trastornos de ansiedad, es una forma más. Y bueno, las técnicas de exposición, ¿no? Las fobias realmente se mantienen por evitación. Tú evitas una situación temida, pero eso no quita de raíz la idea que tú tienes acerca de esa situación. Con lo cual, lo racional realmente es que al final aprenda la persona que esas situaciones no tienen por qué darte miedo. Y teniendo en cuenta esos tratamientos que nos está contando, nosotros, por ejemplo, acudimos a la consulta que tú tienes. Creo que estás en Cádiz o en Conil, ¿verdad? Me dijiste al principio de la conversación. Tienes una en Cádiz y otra en Sí, Conil, con ¿vale? él, sí. Pues vamos a tu consulta en Cádiz, por ejemplo. Vamos a ver, Luz, he descubierto que tengo, o creo que tengo fobia a las arañas, que era el tema que estábamos hablando esta semana. Estamos en una primera consulta. A partir de ahí, ¿qué mecanismos pones tú en marcha para conseguir que esa persona supere sus fobias? Y la pregunta definitiva es, ¿se puede llegar a superar o simplemente aprendemos a convivir con ella? Voy a contestarte la última. Vale. Ya me enlazo con la siguiente, que me parece que me viene bien. Vale. Que sí, efectivamente sí se puede conseguir superar una fobia. Una fobia, te digo, irracional. Ya te digo, yo no le debería decir a un paciente que tiene miedo a los leones, ponte delante de un león. A ver, porque evidentemente el miedo es normal, es razonable ese tipo de miedo. Ahora, por ejemplo, el tema de las arañas. Especificando en ese tipo de animal, es muy común las personas que tienen miedo a las arañas, miedo a los insectos en general. No tanto el miedo en sí, sino como el sentimiento de repugnancia que le provoca ver esos bichitos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que igual las arañas, hombre, nuestra casa no está llena de arañas. Situación improbable, lo que estábamos hablando. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, por ejemplo, aunque la situación sea improbable, la persona en su cuadro de pánico que tiene ya se imagina que puede ocurrir, que podría encontrarse arañas. Y ahí es donde tenemos que intervenir, porque ahí es donde está la ansiedad realmente. En gestionar esa ansiedad, en que haya terapias de exposición, pues enseñando fotografías y vídeos relacionados con arañas. Todo para que la persona pueda familiarizarse con esos estímulos fóbicos, en este caso es la araña, puedan familiarizarse, sostener esa ansiedad y darse cuenta que efectivamente después esa ansiedad cae y no pasa nada, no ocurre absolutamente nada. Pero ya te digo, siempre previo entrenamiento cognitivo, en este caso a nivel de pensamiento, de poder racionalizar todas esas ideas negativas acerca de ese temor anticipado y las técnicas de relajación, que eso es súper importante. ¿Y eso requeriría muchas sesiones o mucho tiempo, María, para superar una fobia a los animales o en función de cada persona? Yo te digo que como las fobias es una son tan específicas que realmente no requieren mucho número de sesiones. Realmente una vez entrenado e informado al paciente de la irracionalidad realmente y de dónde pueda venir esa fobia, nos ponemos manos a la obra enseguida. Ten en cuenta que la mejor forma de superar un miedo es enfrentándonos a ello. Y una vez que se consigue una y dos veces, ya parece que como desaparece un poco bastante, ¿no? Desaparece, digamos, el miedo es anticipatorio sobre todo, que es el más peligroso. Y si nos ponemos en el otro lado, el de la persona que ve a otra persona que tiene miedo o que parece expresar una fobia a los animales, ¿cómo debemos actuar? Y en ese sentido, pongo un ejemplo claro. Yo, por ejemplo, voy con mi perrito por la calle o con mi perrita y nos encontramos a alguien delante que parece, ¿no?, que cambia de acera o que expresa miedo, y yo me he visto muchas veces la situación de que alguien le diga: no se preocupe, que no pasa nada, ¿no? Si no muerde, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos dar algún consejo? ¿Nos callamos? ¿Nos cambiamos nosotros de acera con el perro? ¿Cómo debemos actuar para tampoco ser irresponsable ni irrespetuoso? A ver, eso es como si te digo a ti, si te encuentras una persona que parece que le está dando un ataque al corazón y no tienes idea de hacer una reanimación cardiopulmonar, mejor no hacer nada. Ante la falta de conocimiento, mejor respetar, digamos, ese miedo de esa persona, darte cuenta, porque sea simpático, porque sea un poco sensible, de decir, bueno, a lo mejor esta persona le está teniendo esa reacción quizás porque pueda tener una fobia, ¿no? Respetar esa fobia porque a lo mejor no puede estar en tratamiento o lo que sea, y si puedes retirarte mejor por lo menos para aliviar. Ya esa persona se encargará de ir a buscar ayuda o lo que sea, ¿no? Pero si no tenemos las estrategias necesarias para reconducir el miedo de esa persona desconocida que vemos, pues mejor ayudarla un poco alejándote y diciendo, bueno, pues tiene estos miedos la pobre o el pobre, pues alejándonos. Tú ahora mismo tienes en el presente tienes muchos casos de fobia a animales en tratamiento. He tenido muchos casos de fobias específicas, ¿no? Pero si estamos hablando de animales, con lo que más me he encontrado es el miedo a las cucarachas. Sí. Es el miedo a las cucarachas, si he tenido algún que otro caso y bueno, pues lo que hemos estado comentando así en líneas generales, ¿no? Cómo ha ido avanzando la persona y efectivamente se da cuenta que no era tanto como ella o él pensaba. ¿Y se ha puesto bien? O sea, bueno, se ha puesto bien. No, no, no creo que no que sea cuestión de que estuviera mal, ¿no? Pero ¿ha superado su miedo? Se ha superado el miedo, pero en estos casos, por ejemplo, sí es cuando hay una respuesta desproporcionada e interferencia en tu vida. En este caso era una persona que en su lugar de trabajo se montaba cucarachas. Y sobre todo por esta época, en verano. Claro. Entonces estaba en el trabajo que no estaba, no estaba donde tenía que estar. No estaba centrada o centrada en su trabajo. Estaba pensando más a ver si se abría la puerta porque iba a venir 80 cucarachas detrás de él, ¿sabes? Entonces, no sé yo cómo me... No sé yo qué haría tampoco, ¿eh? Si estuviera en el trabajo y estuviera pendiente eso de... Eso provoca el miedo. Eso lo provoca el miedo. Evidentemente no iba a haber 80 detrás de él. Sino ese miedo que irracional que al final empiezas a magnificarlo todo de una manera que evidentemente no existe. No existe. Pero la ansiedad lo que da es el sentimiento de ansiedad central, el miedo realmente. Y el miedo, pues empezamos a darle vueltas a nuestra imaginación y podemos hacer un guión de una película de terror, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias por atendernos. Compartimos, si te parece, tu página de Facebook, que creo que tienes una, y una página también de web, por si a lo mejor alguien quiere contactar contigo después de escuchar esta entrevista y descubre que tal vez tiene algún miedo o alguna fobia que podría tratar, pues mira, ya de paso ayudamos a alguien. Si te parece, vamos, si te parece bien. Pues mira, la página de Facebook es luzrodriguez.psicóloga y sexóloga. Ajá. Y la página web es www.rodriguezpsicología.com. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Luz, por atendernos. Esperamos contar contigo en alguna otra ocasión, si nos permites, claro. Cuando queráis, encantada. Un abrazo, hasta luego, Luz. Hasta luego.